Goa 103.5. Arte, música, vida, radio. ¡Salió! Mirá, estoy tan contento de que está Bruno de nuevo, porque lo voy a hacer hablar todo el programa a él, ¿viste? Estás en Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Y estamos también con Juan, así que hoy somos tres. Me están haciendo un sándwich de Juan acá. Acá, está bueno. En el medio, entre medio de los dos Juanes. Sí, de vuelta en vivo, porque la semana pasada estuvo. Estuviste así, cubriendo el Dakar ahí, así se te notaba todo el polvo en la cara. El calor, que hacía tremendo, todo. Bueno, este programa es auspiciado por la cerveza más rica de Bolsón, que es la Piltri. Qué rica que es, ¿eh? Tenés que ir a la feria un día de estos. Antes que te vayas. Voy a ir, Juan, voy a ir, seguramente. Y también por la revista Arzá, que como bien dijo acá el amigo Matu, sale con un reportaje al Matías Úbeda, que es el nuevo secretario de Deportes. Así que está bueno, la tenés en todos los kioscos, no te la tenés que perder. Te compras la Piltri, te la enfriás. Si tenés luz eléctrica, no como yo que hace 5 días que estoy sin luz eléctrica. ¿Qué tema ese? Sí, padre, bueno, pero menos mal que se pasó el incendio, ¿no? Sí. Que el Tata nos mandó lluvia. ¿Y cuánta? Porque mandó bastante. Todo bien, y un poquito de nevadas arriba para que... Se había pronosticado mucho menos. No, menos mal, gracias a Dios, ojalá que no suceda más. Y ojalá que haya un marco de ley que penalice claramente a los tarados que se ocupan de hacer estas idiotez, ¿no? Sí. Y bueno, es difícil encontrarlos también. Seguramente que hay alguna ley contra esto, pero... Sí, hablaron de daños a seres humanos, a vidas y demás. Claro, porque se quemaron vivienda, loco. Sí, es una... La verdad que una gravedad... Bueno, pero no vamos a hablar de lo que todo el mundo habla. Esta tarde me vine con un antojo y Matu me lo va a ¿cómo es? ¿Cómo se dice? A quitar, sacar. Sí. Así que lo dejo a Matu que presente al grupo, que es un antojo muy personal porque tengo ganas de meterle... mucha fuerza a la lluvia, ¿no? Y a que se venga tiempos mejores y sin incendios. ¿Ahí me escuchan? Sí, Pi. Juan, a vos se te antojó Sumo y Divididos por la Felicidad, se llama el disco. Buenísimo título ya. Divididos por la Felicidad es un título alucinante. Sí. Es una cosa muy argentina también, eso de a veces cuando estamos todos bien nos chupa un huevo todo, o cuando estamos bien más o menos económicamente o lo que sea. Así que arrancamos con La Rubia Tarada, que es el primer tema del disco. Dale, con toda la fuerza de Sumo. No, pero ¿sabes lo que tiene que faltar? Que es que la vuelta es buena. Sí. ¿Te vi? ¿No te puedo contar? ¿Estás solo? ¿Estás solo? Bueno, ¿te parece? No, pero te lo caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en Fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Oh, puntito, con el acento finito, quiere hacerse el chico malo. Tuerce la boca, se arregla el pelito, toma un trago y vuelve a Belgrano. ¡Pasa! ¡Me voy! Rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. ¡Esa sí que es Argentina! Largamos Consumo, no te lo pierdas, porque esto es un programa de fútbol y algo más. Y el algo más hoy viene cargadito Consumo. Bueno, tenemos el libro de pases, Mercado Pases, Mercadito, digamos, ¿no? Sí, cortito viene la cuestión, viene tranquila. Sí. Salvo un par de novelas, bueno, la supuesta novela de San Lorenzo con Villar, que de hecho ahora la información última es que Racing se metería en la discusión. Mira qué lindo. Y si se mete alguien contra San Lorenzo le va a ganar seguramente. No, ojalá que se vaya a ganar, va. Pero después es bastante tranquilo lo de Silva. Tranquilo, pero mejor que sea tranquilo, sí, así sí. Los equipos tienen continuidad, sí, por sí, favor. Sí, yo no tengo ninguna duda que sea un poquito más estable. Yo el miedo mío era que, a pesar de que sean pocas las contrataciones, gasten mucho los equipos. No tienen plata. Y no gastaron nada, prácticamente. Gastaron muy poco, salvo cierto... Nadie tiene guita, lo único que tiene guita acá es Vélez. Claro, que trajo dos. Vélez tampoco puso mucha plata para los esfuerzos. No. Contratos y no mucho más. Sí, respecto cierto, de esto de armar equipos y armarse equipos, se acuerdan el pan y queso. Sí. ¿No? El pan y queso, al que no conoce el pan y queso, es un burro. Hace mucho que no sabe nada de fútbol. Hace mucho que no lo veo. Pero ese se enfrentan dos y van poniendo piecito adelante, pan, queso, el que pisa primero empieza a elegir jugadores. Así es. Y elegir jugadores es importante. ¿Qué te parece? Respecto a eso, le voy a leer un cuentito del Negro Dolina, extraído de apuntes del fútbol en Flores. Y esto es instrucciones para elegir en un picado. Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada, y luego cada uno, ellos, eligen alternativos sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se le da en la vida. Sabrá, de un modo brutal y exacto, en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismo, conocerá su verdadera posición en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandé, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandé apenas sentimental, pero también es estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no lo es, vale la pena compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o indeseables. Excelente, Juan. Mira, tengo la piel de gallina. Es muy lindo porque en el fútbol hemos visto muchas veces campeones de fútbol que en realidad se hacían por campeones a partir de la relación del grupo humano y cómo se llevaban los tipos. Por ejemplo, el Estudiante de La Plata de los 67, sí, que era indestructible. vos te fijás el equipo que tenía Boca, San Lorenzo, River, Racing, qué sé yo, y el equipo de Estudiantes era un equipo así, invencible por estas características. Había un aprecio y una familiaridad entre ellos, se querían, y los hizo, obvio, tenían técnica, ojo, ¿no? Sí, y eran jugadores. Pero había jugado Madero, Politi, sí, arquero, pero en general, el Bocha Flores, el 10, Bilardo y Pachamé, que te mataba. Pero se notan los grupos, cuando el grupo está afianzado, claramente cómo los resultados se dan. Se dan totalmente, es así, en el fútbol parejo, el grupo hace la diferencia. Bueno, yo creo que una de las diferencias que está haciendo Vélez ahora. También. Son grupos afianzados de años, que se conocen y es claro que se llevan muy bien, y hacen diferencia. Bueno, y en el fútbol profesional de hoy, el nivel institucional de los equipos es muy importante en, sí, esta formación de grupos, sí, sí, porque si venden un jugador, a los 6 meses traen otro, no, y yo... Sí. Los grupos se desarman y entonces... Sí, no hay formación de grupo directamente. Mira, San Lorenzo salió campeón en el 68 con Telch, Coco, Beglio, qué sé yo, Glaría, Villar, bueno, esos mismos jugadores salieron campeones en el 74. 70, sí. Hasta el 74 siguieron jugando juntos, salieron subcampeones en el 71, bicampeones en el 72, subcampeones en el 73, volvieron a salir campeones en el 74. Por eso este cuentito me parece que, demuestra claramente que no solamente es... Y a mí me hace acordar el cuentito al Napoli de Maradona. Ah, también, claro. Me hace acordar mucho del Napoli. Y algunas selecciones argentinas de los 80. Sí. Sí, y la del 90. Y la del 90 sobre todo. La que salió subcampeona con nada. Sí, sí, la verdad, bueno, que sí. Con Diego lesionada. Le vendría muy bien leer este cuentito a algunos dirigentes y técnicos del fútbol actual, ¿no es cierto? Me parece que sí. Bueno, vamos a ver cómo va el mercadito de pases. ¿Arrancamos con tu equipo? Dale. ¿Con San Lorenzo? Sí, San Lorenzo querido. Con una noticia de último momento que realmente da para hablarla, la salida de Fernando Gutiérrez, un jugador que... Si bien ya lo conozco, ¿eh? Sí, si bien ya tiene 22 años. Jugó los últimos 3 partidos, 4 de titular de número 8. Y estaba andando muy bien. Sí, a mí me gusta más Ramírez que él. Sí, en esa posición me gusta más Ramírez. La cuestión es que había ido a hacer la pretemporada. De un día estaba para el otro. Mar del Plata. Claro, de un día para el otro desapareció. 4 días llamándolo, dirigentes y demás, para ver, tratar de ubicarlo. No respondía. Y se enteraron que estaba en México. Y había firmado contrato con Estudiantes de Tecos de Guadalajara, así que realmente muy curiosa la, ¿no?, situación. Pero bueno, es un jugador que demuestra o denota lo que es la dirigencia de hoy de San Lorenzo. Un desastre. Poca no, palabra. Sí, malísimo. Porque se le va un jugador de la nada, supuestamente tenía contrato, un contrato muy malo. Muy y malo. Es un muchacho del club, es una lástima, claro, que pase esto con gente de adentro. Claro, ¿no? Viene pasando hace tiempo en San Lorenzo esto. Sí, ¿eh? Sí. Y se van de la nada, se venden jugadores, ahora estaban por vender a Chaparro, un volante por derecha de quinta división, que supuestamente tiene mucho futuro, pero ni siquiera llegó a cuarta, ya lo estaban vendiendo. Lo que hizo River en su momento, sí, que después así le terminó pagando. Bueno, viene por la misma senda San Lorenzo. Bueno, que el padre Lorenzo nos salve. Sí. Hay que rezarle al padre Lorenzo más. Bueno, contemos que San Lorenzo incorporó al pibe... Bueno, sí, pibe. Y sí. Tiene 31 años. Ah, es un pibe. Según quien lo vi, para nosotros no. sí, a Bueno, lo contrató, va a cumplir 32 dentro de muy poquito. En mayo. La verdad, hay que ver cómo puede pegarla Madelón con esta contratación, cómo puede ser uno más. Sí. Y bueno, un equipo de Madelón, un 9 potente de área, uno imagina que puede venir bien. Sí. Peor no le puede ir a San Lorenzo comprando 9. Sí, lo que pasa es que yo lo que escuché a Madelón es que ya lo había limpiado directamente a Gigliotti. ¿Ah, sí? Sí, dijo que va a andar muy bien con Salgueiro. Directamente, lo sentenció. ¿Ah, sí? Pero que está la verdad... Bueno. Un jugador bueno que puede jugar tranquilamente con Gigliotti. Una lástima por Gigliotti, porque es un, sí, gran jugador. Es bueno, no, todavía no, sí, llegó. Bueno, no sé si gran jugador, es cierto. No llegó, no llegó a ser un jugador como Óbolo. Y bueno, y después Tula. No llegó todavía. ¿Te parece? No, está lejos. No, pero a mí también. Ojalá. Que así sea, por el bien de Vélez. Tula se fue entre todos los rescindidos que hubo. Sí. Fue la carta que se fue a Colombia, puede ser, Atlético Medellín. Atlético Medellín. Es una de las caras que se fue, supuestamente se fue muy triste. No, todos estamos muy contentos. No, él se fue muy triste. La verdad que el hincha de San Lorenzo quería que se vaya. no lo quería ver más. Sí, y a muchos. Un último semestre muy malo. No, nos inhibió. Que se vayan todos, Ando. Pobrecito. Sí, desde acá de este lado no queda nadie en San Lorenzo. Independiente. Kiri no puede. Se fue con dos jugadores menos a la pretemporada. Mateu, que se lesionó. Otra vez, pobre muchacho. Está resentido, en realidad. Otro más, ¿no? No, pero siempre vive roto, Mateo. Es una lástima, pero eso sí. Y después... Hay jugadores que viven rotos. Gonzalo Rodríguez se volvió a romper ahora. Oh, después hay un juvenil que se llama Lucas Ortivero, que lo subieron, le hicieron un contrato por 2 años. 17 años nada más. No, es el mismo. Pero lo dejaron. Le hicieron contrato, todo, pero tenían que quedarse dos. Va, tenía que quedarse uno, en realidad. Y se quedó Ortivero. Así que bueno. Pero me imagino que habrán llevado al pibe este que nos hizo el gol a nosotros, el peticito Benítez. Ah, ahí me imagino que sí. Es un pibito que me sorprendió. Sí, y bueno. Jugó 2 partidos y hizo 2 goles. Sí, se rompió todo. Y después Independiente, que está buscando delanteros. De hecho, Parra, realmente curioso, ¿viste? Parra se quiere ir por los delanteros que quieren traer. Marco Pérez quedó afuera. Marco Pérez. Curioso, está, Marco realmente Pérez. Es curioso lo de... Lo de Ramón Díaz. Ramón es un Díaz. Tipo particular, Ramón. Sí. Sí, la verdad que es un salame. Además no tiene copa de por medio. No es que vos me decís, bueno, juega 2 campeonatos, necesita 5 delanteros. La verdad, lo ha hecho en San Lorenzo. Ponete las pilas, Ramón. No, pero en su momento lo ha hecho en San Lorenzo. San Lorenzo lo fundió, Ramón. Yo entrego el campeonato de 2007. Bueno, lo entrego, con tal de que no verlo más, no haberlo visto más a Ramón Díaz. El campeonato de 2007... lo único que movió fue prácticamente arriba, con que trajo a la Cata Fernández. Sí. Fue el movimiento que hizo. Independiente parece que quiere hacer lo mismo. Sí, sí. Bueno. Y bueno, trajo a Ledesma también, que fue un jugador muy clave. Anduvo muy bien, sí. Racing y bueno, la novela de Teo y el Coco Basile desde ya, que es el técnico, 68 años y firme vuelta después de no sé cuántos años. Sí, cuarto, quinto ciclo en Racing. Sí, hacía muchísimo, más de creo que 14, 15 años. Sí, 98, 99 creo que dirigió, pero sí, hace rato ya. Hace muchísimo, la cuestión es que, bueno, volvió hace un tiempito ya. Tiene un ayudante de campo interesante, ¿verdad? No va a estar el Panadero Díaz, que es un clásico, sí, Basile sí. Con el Panadero Díaz. Y va a estar el Flaco Úbeda, que me parece un tipo que puede ser muy interesante, con mucho futuro como técnico. Bueno, habrá que ver. Que habría que ver, eso es una apuesta muy a futuro. La cuestión es que Teo parece ser que arregló su situación, le van a aumentar el contrato, un grupo inversor, va a poner toda la plata que quiere para mantenerlo 6 meses más. Y después es seguro que dentro de 6 meses se va. Ay, Teo. Yo creo que... Es tan tan feo lo de Teo Gutiérrez. Porque supongamos que todo este planteo lo haga igual, porque quiere ganar más guita y demás. Pero tiene... Lo haces en perfil bajo. La manera de ser. ¿Entendés? Que nadie se entere. Pero los compañeros lo deben odiar. Sí. Los compañeros de él. Bueno, volviendo a lo que dijo Dolina, haciendo pan y queso lo dijo último. Claro. Y después la hinchada, si no mete goles en los primeros 3 partidos. Yo creo que por algo no se fue ahora. Y yo creo que porque le conviene jugar en Racing 6 meses más, tratar de tener una buena temporada y venderlo en 10 millones de dólares. ¿Qué sé yo? Yo creo que también es porque no creo que haya tenido una oferta importante. También, es probable. Por todas sus conductas. Bueno, de todos modos, Racing tiene otro delantero más. Sí, y también lo bueno es que, en referencia a Teo, que va a estar el Coco Basile, que es un tipo con mucha experiencia, que si no lo puede controlar el Coco, no lo controla nadie, Teo. Lisa y llanamente. Sí, sí. Así que me imagino que, bueno, lo va a tratar de encauzar. Una cosa muy rara la de Teo. Sí. Porque como buen jugador que es, si tuviera otro perfil, sería un fenómeno. Y sí, pero bueno. Futbolísticamente, realmente es un... jugador. Interesante. Sí, muy, es un muy gran 9. Sí. Un buen número 9, sí. Pero bueno, tiene sus problemas. Así que hay que ver qué pasa con Teo. Después vamos a hablar. Esta noche juega, juega Racing contra Estudiantes. Estudiante va con todos los suplentes, dejó a todos los titulares haciendo pretemporada. Racing va. Va con todos los titulares. Sí, sí. O sea, Racing ya quedó claro que va a jugar con un 5. O sea, la flaca Jacob, sí, Jacob se va a ir. Va a jugar, yo creo que va a aparecer. Sí, Coco Basile, ¿no? Un 5 claro, y un enganche. Un enganche, sí. A mí me suena que va a jugar como jugó la selección del 94. No tiene jugadores. O sea, en la selección del 94, la mejor selección que vi en mi vida, estaba la delantera, era Canilla, Batistuta y Balbo. 3 puntas. Y Diego Maradona. Redondo. y bueno, Simeone en su mejor momento. Sí, sí, no, bueno, bueno, nada, vamos a comparar nombres. Palabras mayores, ya, por favor, que vamos a comparar, pero yo lo veo jugando, con arriesgándose. Con tres delanteros no va a jugar, va a jugar con un enganche. Va a jugar con Gio de enganche. Puede ser. Y arriba pone a Auche con Teo. Lindo, ¿eh? Ya, para mí, peligroso. Después de Boca y Vélez es el equipo... El tema es que... Digamos que a primera fase es el equipo que tiene más calidad de jugadores y cantidad de jugadores. De buen pie. Sí, además, sí. No juega Copa, así que... Y el tema es cómo va a funcionar Teo y Gio. Los partidos que jugaron juntos fue cuando no rindieron ninguno de los dos. Y cuando se separaron, bueno, fue cuando jugaron. Gio estaba volviendo de una lesión, eran momentos complicados. Bueno. De todos modos, por la calidad de jugadores, tendría que ser candidato junto con Boca. Como el torneo pasado. Como hace Vélez. Tantos años. Sí. Lo que pasa es que Boca y Vélez tienen Copa Libertadores de América, que sabemos que es desgastante. Vélez tiene mucho viaje. Entonces ahí se emerge como Racing, y no sé si Estudiantes se va a armar como se debería armar por la calidad de jugadores. Si Estudiantes se arma desde adentro con un buen grupo, puede llegar a ser muy candidato. Yo creo que Verón va a meter mano y además no tiene a Josábal, que es un tipo cercano a él. Por eso. Bueno, para terminar con Racing, también se metió a terciar con San Lorenzo el tema de Villar. Sí. Y también quiere un número 9. Buscando un número 9 porque con Teo no se sabe. Sí. ¿Viste? O sea, hasta que no se termine el cierre libre de pases de Europa, que es final de enero, lo de Teo está en stand-by, ojo. Sí. No, y aparte, pensando que Teo en 6 meses se va seguro, es inteligente traer a alguien ahora para que se vaya acomodando. Sí, el problema es si es de mucha plata, bueno, no lo puedes tener afuera tampoco tanto tiempo. No. Pero bueno, Boquita, vamos para Boquita. Boca campeón. Y la el gran campeón. Novela con Silva, supuestamente no, ya arregló todo. Con Fiorentina. Acá. Pues pagaría $1.700.000 para traer el jugador. El tema ahora es Vélez. Que le va a iniciar acciones legales. Hay un tema en cuestión de que supuestamente tiene que ir a AFA. Bueno, Vélez le va a iniciar acciones legales si la AFA aprueba el regreso de Silva para jugar un tercer club en la misma temporada, lo cual está prohibido. Exactamente. Y el año pasado algo similar sufrió Vélez. A partir de que no pudo incorporar un jugador de la misma manera que está tratando de hacerlo Boca. Claro, y la AFA no se lo permitió. Claro. Así que bueno, no jodamos. Sería vergonzoso si la AFA ahora le permite a Boca. Mira, me cuesta mucho, pero estoy de acuerdo con la gente de Vélez. Escuché al presidente escuché al presidente y realmente es razonable lo que propone. Dice, sí. Silva, lo que pide AFA es que primero vayan a AFA justamente a tratar el tema y después... Se dirijan a FIFA. El tema es que Vélez sabe, ¿no? Sabe cómo es la situación. Claro. Cómo viene la situación. Por eso quiere apuntar derechito a FIFA. Y sí, el que no debe poder dormir ahora es Falcioni, que bueno, Óbolo fue a Vélez, que era su alternativa. Y Ramírez. Lo de Suazo está complicado. Y bueno, sí, le queda tipo Ramírez. Que también está bastante complicado. Bastante importante. Lo quiere Independiente. Con Godoy Cruz. Pobre Tito Ramírez. Bueno. Y después la última, Méndez y Jiménez. Sí. ¿Te acordás de ese Jiménez que estuvo en San Lorenzo? Sí, ese movimiento. Un que andó bien en Tigre. Bueno, no viajaron a Tandil, así que hay que ver qué pasa. Se buscarán un club. Sí. Y tampoco. Yo no entiendo lo de Méndez. ¿Qué querés que te diga? Para mí Méndez es un 5 muy bueno. Pero para equipo chico. Yo no sé si muy bueno, Juan, pero es un 5 interesante. No, que no esté en cualquier otro equipo. No, en serio, porque en Boca fracasó porque le hicieron jugar de 8. Sí. Claro, y él es 5. No es carrilero. Lo mismo que lo mande a Ortigosa a jugar de 8. No tiene ni vuelta el tipo. Claro. Pero es un jugador, yo lo vi mucho central. Es un jugador que le encanta jugar con jugadores. No sé. Le gusta ser el dueño del equipo. Claro. Que él tenga el control. Cuando en central jugó muy bien. De sí. Eso fue lo catapultó a Boca y demás. Tuvo un gran campeonato y su firulete, que nadie le diga nada. Que pueda tirar eso, las cosas sin sentido que tira muchas veces, otras con sentido. Fue donde mejor se sintió. De hecho, volvió a Central en los últimos 6 meses y había jugadores de peso y no la pasó muy bien. Porque estaba Lucho Figueroa, había jugadores de peso y no la pasó. Estaba el Kili. El Kili, no la pasó muy bien, porque había jugadores también de peso. Estaba Brown, Bragieris, jugadores no de sé, peso. No sé, por decir un equipo, Arsenal, Argentino Junior. Sí, tantos no, equipos pueden jugar de 5, sí, seguro. Que se busque un equipo para jugar. No, yo digo, si San Lorenzo no tuviera a los que tiene, que es lo mejorcito que tiene, Ortigosa, Kalinski, sí. Yo no tendría ningún problema que juegue para mi equipo. Sí, sí, no, eso es cierto. Bueno, nos vamos a un temita. ¡Temita! don't think she knows just why. Silver moon is also puzzled at the ways of her new life. Silver moon is not a girlfriend. Silver moon could be my wife. Silver moon, shine down. Silver moon, come down. Silver moon, I'm here. Silver moon, you're there. Silver moon is always watching. She can't really see. Silver moon is always writing, like the waves write on the sea. Silver moon is always laughing, but she should really cry. Silver moon is like a window, like a door into the sky. Silver moon, shine down. Silver moon, espacio publicitario. Cabalgatas El Moro, excursiones guiadas al Cerro Amigo y Villa Turismo, salidas especiales a convenir. Venite a disfrutar de un hermoso día de cabalgata en familia, con seguridad, tranquilidad y confianza. Caballos Mansos. Teléfono 02944-1568-0749. También podés visitarnos en Facebook, El Moro, Cabalgatas El Moro. Ruta 40 y Rincón de los Pioneros. Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos. Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales. Ibiza Motos, 25 de mayo 2930 El Bolsón. Página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook Ibiza Motos. Teléfono 1561-6340. Ibiza Motos. ¡Qué buena noticia! Colonia de vacaciones en Alagua Todo. Natación, juegos, taller de música, arte, cocina y mucho más. Excursiones. Lunes, miércoles y viernes de 10 a 13. Para niños de 4 a 12 años. Inscripción lunes, miércoles y viernes de 18 y 30 a 20. Teléfono 498-788, Avenida de los Pioneros y Ruta Nacional 40. Colonia de vacaciones en Alagua Todos. Club Goda presenta Sergio Dawi el jueves 12 de enero, presentando su espectáculo Video Sax Machine, una presentación audiovisual cargada de melodías del mundo e improvisaciones que van del blues a lo folclórico y de lo electrónico al funk. Sergio Dawi, saxofonista de Los Redondos. Entradas anticipadas en Ranchones, Avenida San Martín y V. Socios Club Goga, 25 pesos anticipadas, 30 pesos en ventanilla. Visitantes 50, anticipada 60 en ventanilla. Jueves 12 de enero, a partir de las 22 horas, en Ruta 40 y subida de Marqués, Club Goga da comienzo al verano con Sergio Dawi, video Sax Machine. La Casona. Bobo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook. La Casona, El Bolsón. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas al Sur. Estás en Radio Boa FM 103.5. Los teléfonos 455-800, 455-9999. El culo te llueve. Y menos mal que llueve, así que no hay incendios. Vamos todavía. ¿Cuánto? 9. Y 9 es lo que trajo Vélez, ¿no? Un 9. Ah, empezamos con Vélez, sí. Empezamos con Vélez. Ya que es muy loco, trajo un 9 y un 10 Vélez, ¿eh? Sí. ¿Y qué 9 y qué 9? ¿Qué 10? Para mí es mejor, que se reforzó claramente de todos los equipos de primera división. Sí, porque, sí, hay que decirlo. Porque la Nacional B está más. Sí. La cuestión es que, no, sí, Obol es el nuevo delantero de Vélez. Importante con la ida de Franco. Sí, para mí es muy rescatable que Gareca dijo: bueno, yo quiero dos refuerzos en tales puestos y antes de la pretemporada. Y acá los tiene. Lo increíble de Vélez es que si hubiesen dejado, si hubiese permitido que sean 30 refuerzos, iba a traer estos dos, nada sí, más. Los que pidieron Gareca. Que no necesita mucho más. No, pero habla de la seriedad, es esto. Sí, sí. Y trae dos jugadores, que son dos jugadores, no es que son cualquiera. Para mí, Insúa es un gran jugador. Bueno, que y además, se engancha Insúa bien. Insúa tenía casi todo arreglado con el Nacional de Uruguay, un gran equipo a nivel de... Sí, pero convengamos que hoy Vélez es... Sí, para mí está por encima. Vélez. Por encima de... Vélez Nacional. Y Boca por el nombre mismo, nada más. Y porque salió campeón, están por encima. Y Estudiante bajo un... debe estar a la altura y Nacional. Y bueno, no juega Copa. Sí. En este momento está un poco de capa caída, ¿no? La cuestión es que, bueno, dos jugadores Insúa, importantes. De pasado en Argentinos Juniors, Independiente campeón, con Boca campeón. O sea que también tiene su estrella, ¿no? Sí. Jugador que ya fue campeón en el fútbol argentino. Jugador de selección en su momento. Sí, a mí particularmente no es el 10 que más me gusta, ¿no? O sea, reconozco que es un buen jugador. Es que no juega de enganche. Para mí es livianito. Bueno, no sé. Es un media punta. Es media punta más sí. que enganche. Bueno, yo creo que el tipo con continuidad puede andar muy bien. Porque no, sí, buen en jugador. Boca, que es la última etapa en la que uno lo vio, el tipo no rendía, pero porque, bueno, ya sabemos lo que es para un enganche jugar el mismo equipo que Riquelme. Sí, sí. Es complicado. Y Óbolo, que curiosamente vuelve a su casa. Vuelve a su casa. ¿Se saben las cifras de cómo fue esto? ¿Lo compró Arsenal? No se habla de cifras, ¿viste? No sí. se habla. No se habla no, de hecho, ninguna. No se hablaba de Óbolo directamente. Fue de un día para un segundo para el otro, Óbolo, jugador de Vélez. Sí. Y también esto tiene que ver con el modo de manejarse de la dirigencia, ¿no es cierto? Sí, pero antes, ¿viste que se conocía? Por ejemplo, este bueno que vino a San Lorenzo, no sabemos. ¿Qué le costó a San Lorenzo? ¿Cómo firmó? ¿En qué firmó, términos viene? Sí, se sabe que hizo un contrato por un año, pero nada más. Y este chico Óbolo, que tiene 30 años, que no es tan chico, pero que se inició en Vélez, estaba contentísimo de volver a su casa. Sí. Raro, ¿no? Porque además, Vélez lo deja ir porque tenía muchos nueve. Además, claro, eso te iba a decir. En su momento no rindió, no tuvo una buena salida del club porque se fue medio por la puerta de atrás. Y bueno, supongo que para el tipo es importante volver y buscar ahora el éxito en su casa. ¿No? Sí. Sí, un equipo importante. De sí, país. Sí. Es un salto. Hablando justamente de Óbolo, que es ex jugador de Arsenal. Sí. Yo quiero verlo al Faro en esta temporada. Todavía no le cayó nadie, prácticamente. De hecho, no le cayó nadie. Y se le puede seguir diciendo gente. Y se le puede seguir diciendo gente. Lisandro López está ahí, que lo quiere Valencia y Sporting de Lisboa. Sí, sí. Lisandro dijo que se quería quedarse meses más, lo comentamos sí, el otro día sí, con Juan. Por la plata. Pero no, que inclusive que no le interesaba irse ahora, ni por plata, ni por nada. Que estaba cómodo, que quería estar 6 meses más. Yo creo que con el nivel que está teniendo este chico, a pesar de que Arsenal le puede ir mal, creo que 6 meses más en Arsenal lo va a valorizar mucho más dentro de seis meses. Sí, yo coincido. Juega a Libertadores también. Sí, yo coincido. El tema es que hay que ver, ¿no? Porque si viene la plata y el club le dice, mirá, lo mejor para el club en este momento es que vos salgas. Vos te vayas allá. Y hay que ver lo que pasa, ¿no? Aparte, Tino trabaja más. Por creo que se pierde la primera fecha o hasta la segunda, o algo por el estilo. Y la primera ronda de la Copa Libertadores es Ortiz. Que fue operado de apendicitis y tiene para un mes, así que se va a parar, hay que decir que arranca el 4, arranca todo. Y 4, juega, 5, claro, y juega y arranca la Copa primera antes, fase, claro. Sí, contra el Sport Huancayo, creo. Ajá, claro. No tiene repechaje, ¿no? Sí, claro. Ah, tiene repechaje. Sí, claro. Por eso así arranca antes. ¿Contra quién juega? Sport Huancayo, me parece. Sí, Huancayo, sí, Huancayo. No sé qué es. ¿De dónde es? Es un equipo. Sí. Te lo puedo confirmar. Sí, para la próxima averiguamos mejor. Huancayo me suena a Venezuela, no sé. No. A mí me parece que Perú. A mí me suena Perú. Ya después lo confirmamos. All Boys Independiente, están como que hacen un canje o algo por el estilo. Se está viendo. El tema está con Núñez. Romero. El gordo Núñez. Claro, Romero Núñez, que ya lo quiere Huracán, lo quieren todos los equipos. La cuestión es que quieren hacer una especie de canje, hablando de delanteros que quiere Independiente. Sí. Uno de los que empieza a nombrar es Matos. Y a cambio vendría Núñez, pero está todo muy complicado. La cuestión creo que no se haría. Yo creo que en esta situación, Matos, hoy por hoy, es más que Núñez. Digamos, por los goles que hizo, viene haciendo Matos y lo que hizo Núñez. Matos no baja de 7 goles por campeonato, que no es qué cifra, pero Núñez no sube de 2. Pero Núñez no juega. Claro, Núñez no juega. Y yo digo una cosa, me planteo una pregunta en esta situación. ¿Tanta diferencia hay entre Matos y Núñez? Sí, eso es lo como mismo que jugadores, pensé. Para que haya que hacer un canje con un equipo y poner plata y que venga un jugador y que conozca el grupo. Sí, no, y... no se entiende. Me suena un poco ridículo. Lo que pasa es que Independiente se quiere sacar de encima a Núñez. Eso... Sí, esto pasa más por el lado Independiente, claramente, porque All Boys no va a querer desprenderse de Matos. No. A no ser que le pongan platita, como se habló, que se iba a ir a Rusia. Ahora Independiente está ofreciendo plata por Matos. Sí. Y está bien, y All Boys es uno de los equipos con menor presupuesto, así que la platita seguro le viene. Y lo que pasa es que se le va el único delantero que la emboca. Porque Alboys hace 20 goles por campeonato, 7-12 Matos, y los otros 13 se dividen entre los defensores que cabecean bien, un gol de un gol... Sería complicado para Alboys. Y habría que ver si no hace lo mismo Núñez. Ajá. Tranquilamente lo podría hacer. Núñez y Newell's. ¿Ah, sí? Me sonó parecido. Sí, me sonó parecido en ese momento. Hay que hablar de Manso, un jugador que... Al Piojo. Tuvo su paso importante, jugador surgido de Newell's. Sí. Que tuvo un gran paso por Independiente también, se terminó yendo. Bueno, estuvo en la Liga de Quito, claro. Salió campeón. Claro, estuvo en Liga de Quito. Está en Morelia. Campeón de América, ¿no? Claro, que está en Morelia ahora. Claro que sí. Está en Morelia. Y parece que va a rescindir o quiere rescindir su contrato. Mirá. Y el que está muy interesado justamente es Newell's. Que tiene el Tato Martino. Con el Tato Martino puede caer cualquiera, ex Newell's. Seguro. Que tiene ese seguro. Peso. Pero bueno, le puede venir bien a New York, pero porque no tiene el lazo. Liga de Quito también seguro. Está interesado en que vuelva. Y seguro. Y juega claro. Copa. Está bien. Así que hay que ver para cómo viene. Sí, con Albox también, digamos que firmó Morel, aquel número 10 que jugaba en Tigre, sí, que tiene 31 años, que es el enlace que tanto quería el Pepe Romero. Sí, es verdad. Es un tipo interesante. Sí, a mí me gustaba. Así que bueno, hay que ver qué pasa con Manso, con estas idas y vueltas, que le van a una mini novela, va a haber seguro con esto. Sí. Olimpo. ¿Nadie más? No, por ahora no. La buena noticia de Newell's es que hubieron 5 jugadores entre los que están en Bernardi que se iban a ir del club. Y porque llegó el Tata Martino no se fueron. Ajá. Y mirá lo que es una figura como el Tata. Claro, ¿no? A eso es lo que iba con los jugadores del club, por más que estén afuera. Yo creo que va a traer 2 refuerzos importantes. Hay que decir que Newell's está mal. Muy mal. Muy mal. Si San Lorenzo entra en racha y Newell sigue en racha mala. No, en 3 fechas, en 2 fechas lo pasa. En 2 o 3 fechas lo pasa. ¿Y San Lorenzo entra en racha? Es medio complicado. Claro, ese es el tema. Es complicado. Por algo está tan abajo. Ibas a decir algo de Olimpo, Bruno. Sí, que ya trajo los. ¡Aguante Villa Mitre! Eso voy a decir. ¡Aguante Villa Mitre! Ya trajo sus dos refuerzos. Un venezolano, ya que se le fue uno, dijo vamos a traer otro. Grendy Peroso. Sí, lo estuvimos mencionando la semana pasada, sí. Como posible llegada. Bueno, llegó nomás. Hay que ver. Puede pasar muy con... Yo creo que Vizcarrondo llegó así también. Y así se fue también. Yo creo que... Pero le sirvió a Vizcarrondo, porque jugó en el fútbol argentino, catapultó a México. A él le sirvió. Era un burro, pero terminó en México para este muchacho venir a Argentina. Evidentemente fue la vidriera para ir a México. Desde ya. A los mexicanos no les gustan los defensores que la tiran para arriba, así, sin ningún miramiento. Sí, saque si quiere ganar. Y después el otro es Facundo Franchino, el jugador de River, juvenil. Ah, sí. Fue interesante también. Sí, fue prestado. Igual yo creo que Olimpo la va a tener complicada. Y está complicada. La va a tener complicada porque está bien, no puede reforzarse mucho, es inteligente, o sea, no gasta de más para después endeudarse. Pero... qué sé yo, encima Franchino es a préstamo, nada más, sin opción de compra, por 6 meses. Bueno, es la coyuntura en la que quiere zafar. Sí, pero es un manotazo. Quiere zafar del momento y, bueno, de a poquito, ¿no? Un manotazo de abogado, se podría decir tranquilamente. Colón, y bueno, una contratación importante, la de Gracián. A mí me gusta el Tano Gracián. Gracián es un jugador. A mí me encanta, que te voy a decir, nos llevó un campeonato, ya por el 2005... Para mí es jugador de la casa velezana. Es lo que vos decís, Juan, con mucha sabiduría, que en Boca con Riquelme, por más que no juegue Riquelme, ser el enganche de Boca es muy complicado. Sí. Pero Gracián puede ser el enganche de cualquier otro equipo. Y lo hizo bien por momentos, ¿eh? Sí. Lo hizo bien en Boca. Gracián es un jugador que hace jugar. En Independiente anduvo bien, tuvo esa racha que anduvo bien, después lo borraron. No sé por qué. Es raro, porque bien. La verdad que... jugadorazo. Así que va a estar en Colón, sí, este muchacho. Y está buscando delantero, un delantero más. Va, un delantero. Que Batistuta se ponga los coros. La cuestión es que Jorge Córdoba, jugador de Deportivo Quito de Ecuador. Ajá. ¿Este Jorge Córdoba es el ex Gimnasia de La Plata? Si no me equivoco, sí, La verdad yo no te quiero meter. Burro ese. Importante, en un alto. Y tuvo sus momentos, pero después empezó a errar goles. La cuestión es que, bueno, pretendido por Colón, recién empieza la tratativa. Igual hay un sinfín de delanteros, hay que ver cómo viene la situación. ¿Se dieron cuenta que hay poco delantero que la emboca? ¿Hay poco delantero que la emboca? Si vos decís, yo quiero comprarme un número 9 y tengo plata. ¿A quién traes? No es fácil. Tito Ramírez. Que además Tito Ramírez, por lo menos yo dudo de su gran calidad como número 9. No, yo también. Óvolo, me gusta más, sí, entre paréntesis, que Tito. Sí, es un poco más completo. Bueno, después tenemos que ver a Mato. Tecla Farías, que está en Brasil, que no lo tienen en cuenta. Ah, de afuera también. Vale. No te quiero decir, no te voy a hablar de Carlitos Tevez o de Messi o de... Ah, está bien, pues ya tenía Messi. No, te digo, digamos, un jugador de tres palos, 3 millones además, de dólares. Además hay 7-8 equipos del fútbol argentino importantes buscando números 9. Mirá. Sí, la verdad... para pensarlo mínimamente. Sí. Faltan 9. Acá tenemos como 2-9, ¿no? bueno, nos vamos a un temita de Sumo. Dale. Y después venimos con los chicos que ya están afuera. No se lo pierdan, mini recital de Sumo, no te lo podés perder. Y los Miche. Thank you. No.

en el bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, Casa de Comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana. De todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario. Y seguimos con Pelotas al Sur después de todo este recital que tuvimos de Sumo. Y la verdad que un lujo, tenemos visitas y estoy muy contento de tener esta visita. Pibes de Bolsón que están jugando al fútbol en determinados lugares. Lo voy a dejar la presentación para Bruno Benetti. Siempre, y bueno, así como tuvimos a José Michelena en su momento, a principio de año, bueno, ahora tenemos que tener a los otros dos hermanos para completar la familia, a Francisco y a mi tocayo, a Brunito, con destinos distintos, siempre dentro del fútbol. Bueno, Francisco acaba de firmar para Boca Unidos de Bariloche para jugar el Argentino C. Y bueno, Brunito está en Huracán de Parque Los Patricios, Los primos. Está ya jugando en cuarta división, ¿no? Claro, sí, sí. Así que bueno, muchachos, muchas gracias por estar acá y buenas tardes. Y bueno, que no. Primero, a ver, primero por Fran, el tema este, como. Vamos por edad, ¿no? Vamos por edad, ¿no? Primero el más viejo. ¿Cómo surgió la cuestión de Boca Unidos? ¿Cómo llegaste? Un poco de eso. Bueno, más tarde, a partir de temporada de algunos ya años acá jugando en el Bolsón y años jugando en la Liga de Bariloche, ya había, venía de jugar, este es mi cuarto Argentino C, 2 para Guahuel y 1 el año pasado para este mismo club. ¿De Jacobacci? Guahuel de Jacobacci. Boca tiene relación con Guahuel y el año pasado yo no pude llegar a un acuerdo con Guahuel, que en realidad es un torneo humilde, pero que siempre se tiene cuestiones a ajustar. Y bueno, se dio la posibilidad de jugar en Boca. Jugué el año pasado y se ve que han quedado conformes, porque este año estamos ahí de vuelta. ¿Seguís ahí? Sí. ¿Y cómo es este campeonato? ¿Se pega mucho? Y acá yo digo que es el único momento en el año donde generalmente el ámbito del fútbol local se compromete más a que todo salga bien. Ajá. Por ahí en la liga local durante el año se apagan un poco esa energía y termina siendo un poco deslucido. Pero acá, como en el tema de que los árbitros ya se ajustan un poco más a su trabajo, los dirigentes se mueven un poco más, las canchas mejoran, entonces todo se hace un poco más vistoso. Pero no deja de ser más que un torneo local con el plus de ser federado, de pertenecer a AFA y de tener otra proyección, pero después se pega en todos lados. El año pasado estuviste también en Boca jugando en la Argentina. El año pasado, sí. En esta oportunidad vas a tener compañía de Bolsón también. Sí, sí, sí, por suerte el año pasado me quedé con ganas de llevar. Yo siempre por ahí pienso en la camada que me acompañó en Cristal, que nos acompañó, que en realidad no. En grandes amigos, ¿no? Mm. También Juanito lo puede decir, vos también fuiste. Jugamos parte juntos, de ese, sí, plantel. Y siempre pienso en eso, que generalmente esa camada, como en algún momento lo dijo mi hermano, tenía proyección para jugar. Y bueno, ahora me llevo 2 compañeros, Mariano Rivera y Manu Carro, que son para mí 2 buenos valores, que bueno, por lo visto gustaron, ayer anduvieron bien. Habían ido a prueba. Ayer bueno. Habían ido, claro, a ver cómo cómo veían el grupo, cómo veían ellos las cosas allá. Y digamos, Manu es arquero y Marianito, ¿de qué está jugando? Manu es arquero y Manu y Mariano se maneja o puede jugar en la línea del medio, es de doble 5, o jugar de último como jugó ayer, que lo hizo muy bien. Sí, ¿no? Últimamente venía jugando de central, acompañado de Martín. Y claro. Bueno, yo leí una nota tuya ahí para Noticias de Bariloche, que decías que está bueno estar cerca de tu familia, poder jugar en Bariloche. En este sentido también está bueno estar así con Mariano, con Manu, que claro, los conoces. Sí, por ahí yo fui de, y esto lo voy a decir porque fue así, de los tres el que le buscó el lado humano al deporte y no me estresé tanto en grandes logros, y aparte busqué otro. ¿De los tres hermanos? De los tres, obvio. No. Creo que siempre busco estar cerca de mi familia, porque trabajo todo un año en Viedma, estoy todo un año allá, y siempre quiero venir acá. Y bueno, y José ahora está un poquito cosas lejos, ¿no? Claro, bueno, ellos tienen otro compromiso. Ellos verdaderamente, aparte, ellos, José y Bruno. José y Bruno, hablo de ellos, y de verdad, mis otros dos hermanos, que de tener las condiciones que las tienen, le dedican mucho tiempo, y bueno, ahí los resultados, ¿no? Sí, de hecho, vos estás trabajando relacionado al deporte. Sí, allá sí. En Viedma. Yo, sí, por suerte hice mi carrera, me recibí hace 2 años, soy profesor de educación física y, bueno, ligado a eso, sí, seguí jugando, trabajo allá, uh-huh, sigo ligado al fútbol. De hecho, estoy desde las 2 de la tarde a las 8 y media metido en el club con la pelota y, bueno, cuando tengo que entrenar, entreno y pasadas las 5 ya me aboco a los chicos, que son varias las categorías que tengo. Mira qué lindo. Che, Bruno, ¿y vos cómo caíste en Huracán? Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, bueno, es una historia que la verdad que hasta yo me sorprendo siempre. La verdad que se la cuento a todos los que puedo contársela, se la cuento. Yo fui a la selección de Bariloche en el año pasado, al torneo, al partido beneficio que se hace todos los años, que organiza el Radio 6 de Bariloche, Cristian Báez. Y bueno, gracias a Dios me fue muy bien el partido, jugaba contra José, justo que jugaba para el equipo de los extranjeros. Y anduve muy bien en el partido, convertí 3 goles, ganamos 4-1, salí figura del partido. Y justamente andaba el coordinador de Huracán, que ya en este momento no está más, que fue que me había visto ahí, viste, pero ves como pasa en todos lugares, en todos los lugares. Te ven, te piden los datos y después te olvidás. Y yo la verdad que habían pasado 2 o 3 meses y me había quedado regulando. Y como que dije, bueno, seguramente no va a pasar nada. De hecho, jugué el argentino C con Francisco en Boca Unidos de Bariloche, que pude arreglar también con él, que nos fuimos para allá. Y a fines del torneo, quedaban 2 fechas, ¿no? Uh-huh. Recibo un llamado, así como estaba en mi casa de un fin de semana, tranqui, que me tenía que presentar el lunes siguiente en Buenos Aires. Así que hice lo posible para tratar de rescindir lo que tenía en Boca de Bariloche. Y agarré el primer colectivo que ¿Era una prueba o ya directamente que...? Me iban a ver, ya me tenían muy bien visto y me vieron una semana prácticamente. Jugamos 3 amistosos, jugamos contra Lanús, Arsenal y All Boys, que está ahí al lado justo de la quemita. Así que no pude convertir goles, pero me fui muy bien en el partido, quedó muy conforme el técnico, que era el hijo del coordinador que me había llevado. Uh-huh. Así que prácticamente pude arreglar todo rápido y ya desde ahí me quedé y no vine en todo el año. ¿Y hace cuánto estás? ¿Hace poco? No sé tanto. Y harán 11 meses. 11 meses. Completa. ¿Y estuviste en qué más? ¿En Cruz del Sur? ¿En Boca? ¿Y en qué otro? Y equipo? Yo arranqué con 16 años, 16 con Fran. El primer argentino a hacerlo jugué en Guabel Nilledo, en Jacobacci, que fue el primero que jugamos con él también, juntos. Que nos fuimos para allá con la familia también. Y después, el siguiente torneo, tuve la posibilidad de estar en Cruz del Sur, donde no jugué mucho, el argentino B. Y prácticamente fue para sumar experiencia, porque yo siempre soy el seguidor de los dos más que nada, pero como que siempre José fue el que también marcaba su calidad, así como que yo siempre quería, lo quiero, seguir progresando como progresa él día a día, así que como que me puse en meta ir a Cruz del Sur, gracias a Dios pude ir, tuve un tiempo con él, también compartí el plantel y los entrenamientos todos los días, así que me sirvió mucho la experiencia de ahí y seguirlos cada vez más cerca de él. Entonces como que desde ahí en ese momento yo creí que la verdad que sentía que tenía las condiciones para seguir creciendo. Y desde ese momento cuando, bueno, tuve la mala suerte que José se fue ahí, yo no pude terminar una relación muy buena con la gente de Cruz del Sur, con los dirigentes más que nada, como que no me bancaron mucho. Así que bueno, me volví para acá, estuve 2 meses acá en el hangar, en Bolsón. Y bueno, después fui a jugar al argentino en Boca de Bariloche, donde gracias a Dios me abrieron las puertas y me fue muy bien, y de ahí me fui para Buenos Aires. ¿Y qué tan importante fue haber jugado con tus hermanos? La verdad que fue lo más, que en lo que pude aprender, porque más allá de las derrotas o las victorias, siempre con ellos son los que verdaderamente te dicen cómo son las cosas, ¿no? Porque si son tus hermanos siempre te van a aconsejar para bien, y las cosas que te salen mal siempre te las van a decir, porque es para que uno crezca, y más yo siendo el menor, ¿no? Entonces como que siempre fui aliado de ellos dos, como él decía que era aliado, como José decía que era aliado de él, claro. Yo fui aliado de ellos dos, así que... Bueno, uno más. Acabamos de leer un cuentito de Negro Dolina que habla un poco de esto, justamente que cuando se eligen los compañeros para... Claro, había uno que elegía solamente a los mejores amigos, no los que mejores jugaban, ¿no? Está muy bueno. Sí. Che, y ahora tenés que volver a Huracán. Y ahora en estos días todavía no tengo el pasaje en mano, pero ya creía que en 2 o 3 días más estaría partiendo para allá. Ah, pero te llaman de allá, pero... Sí, yo el 18 tengo fecha de arranque allá. De pretemporada. Pero como el tema del pasaje no lo manejo yo, me lo maneja una persona, así que estoy esperando que me mande la fecha exacta para salir. Ajá. Y arrancás en cuarta, estás en cuarta. Sí, ¿y alguna proyección? ¿Cómo viene la situación en Huracán en este momento dentro? ¿Qué? Y la situación en Huracán, hasta el año pasado, antes que termine nuestro año de inferiores del torneo, se veía bien. Lamentablemente la Copa Argentina, que era lo que íbamos a jugar nosotros, que se estaba planeando para este año, tuvimos la mala suerte de perder por penal en la primera instancia, así que como que la... Más que nada nosotros, porque veíamos una oportunidad muy importante. Claro, te quita posibilidades de jugar y de mostrar. Y ahora no, como que nos cortan las piernas. Pero no, bueno, es seguir peleándola como siempre y a ver qué pasa el año que viene, nada más. Uh-huh. Y ustedes igual, ¿a dónde parás ahí? Eso quería preguntarte. ¿Tiene una pensión, Yo Huracán? Los primeros 2 meses que estuve en Huracán, estuve en la pensión del club. Ajá. Donde me la bancaban ellos. Y después, por tema de vida... Decidirme a vivir con un amigo, un gran amigo mío, que me crié jugando al fútbol también acá, que está estudiando allá. Así que decidirme con él, porque la verdad que el lugar donde yo estaba en Buenos Aires, que no conocía tampoco, no es lindo estar en un lugar que no conoces y no poder salir a tomar un helado, por decirte. Y claro. Ahí querer salir con tu amigo a la noche, por decirte una cosa, ¿no? Entonces como que dije, bueno... Es dura la vida de pensión. Sí, porque... No, pero los pibes son los compañeros muy bien, porque son todo el interior, ¿viste? Es diferente eso. Pero decidí y pude arreglar con esta gente, entonces me pude ir a vivir con un amigo. Ajá. Y en cuanto a los demás chicos, porque hay muchos chicos de Bolsón que están en distintos equipos en inferiores, ¿tenés alguna relación con Navarro mismo, que está en Ferro? ¿Tenés algún tipo de relación o no? Y yo a Seba no lo conocía, porque era de la camada de José y se había ido muy temprano de acá de Bolsón. Lo conocía hace poquito, en estas semanas pasadas, lo conocí, la verdad que un tipo excelente. Es más, fue a jugar conmigo el otro día para el partido Beneficio Mariloche, y jugamos juntos, la verdad que... Excelente tipo. Y después sí, están los chicos de Facu Ruiz, que está en Huracán. Después están los chicos del Chico de Veloso, que también están ahí en Flandria, en Buenos Aires. Que de vez en cuando nos cruzamos. Sí, de vez en cuando nos cruzamos. Pero con Facu Ruiz, es el enano, siempre nos vemos ahí. Y están ahí. Estamos ahí. Están ahí, no hay claro. Bueno, o sea que hay pibes de Bolsón por aquellos lugares. Sí. Un lujito. Y también hay muchos de Bariloche que están sumando, que ya están llegando. Hay uno que juega en Vélez, uno que está atajando un arquero en Boca. Izquierdos anduvo muy bien, en Lanús anduvo bárbaro. Sí, estaban creciendo. En cuanto a José, se fue a Real Potosí. Sí, es sorpresón en la familia, así que... Sí, eso está. ¿Cómo cayó? Sí, en realidad venía la idea hace rato, ya cuando vino él a la fiesta ya estaba. Pero dependía mucho del contacto ese que tiene, que no llega a ser su representante, pero es un tipo que lo ayuda mucho. Y bueno, justo tuvo la suerte de que el mismo técnico que está en Real Potosí fue quien lo llevó a él a Huracán de Tres Arroyos. Y la está pasando bien, la está luchando porque bueno, el tema de la altura, la descompostura, los mareos. Estos 3 días han sido bastante pesados. Pero bueno, es adaptación eso, ¿no? Estaban los papeles, así que él ya sabía con qué se iba a enfrentar. Y arregló por 6 meses. Él está por 6 meses, sí. Uh-huh. Así que... Te juega en la Pre-Libertadores. Bueno, contra el Flamengo, además. Sí, sí, por favor, pídale la camiseta a Ronaldinho. Mío, no sé si la va a jugar contra Ronaldinho, nada menos. Pero qué lujo, loco, qué hermoso. Se pone la piel de gallina, imagínate. Ese. Que le pegue una patadita, por lo menos. Que se lleve algo, la canillera. Sí, las expectativas que él tiene son muchas, porque el técnico... No es lo mismo llegar a prueba a un club que ser llamado por el técnico. Entonces, él está con la autoestima bastante alta. Y lo único que le queda es adaptarse y ver cómo llega al partido. Como primer objetivo estar en los primeros 16, por lo menos, para entrar ahí y verle las piernas al otro. Pero sí, sí. Si le toca estar en cancha, sería genial. Bueno, pero es un tipo que entrena, sí, laburador, sí, seguro le va a ir muy bien. No, aparte, ya está en primera, en una liga de primera, si tiene un buen campeonato, puede darle un empujón importante. Es un salto importante para José, y, ¿no? Sí, ese es el objetivo de él. En una de las notas tantas que dio al irse, él siempre priorizó lo deportivo sobre lo económico, porque mucha gente en estos momentos dice, no, le va a ir bien, tiene todo resuelto. En realidad, él allá es un jugador más y la diferencia no existe. Bueno, pero desde acá, y como seguro ustedes también, le deseamos lo mejor a José, que además de un gran jugador es un tipazo y, sí, la verdad que, y le deseamos lo mejor. Así que, ¿no? Bruno, si va a seguir su paso, así Cruz del Sur, ahora te va a tener que ir a ver que salir del país. Subite al Piltri, así te vas adaptando al Piltri. Claro, hay que salir, entrenar allá arriba. Así que ahí la última, Fran, es un torneo corto el argentino C, ¿no? Vos seguís, terminás y te volvés a ver. Es un torneo corto, sí. La verdad es un torneo largo, pero sí las expectativas para el club en el que estoy son bastante limitadas, porque es cumplir en la zona, hacer un buen papel, darle por el rodaje a los chicos que hoy se tuvieron que hacer cargo de esta situación. Me parece bárbaro, porque creo que el beneficio no está en las derrotas que podamos llegar a tener en la zona, sino en la experiencia que le va a quedar a ellos para afrontar el torneo local, que es lo que es la proyección de los dirigentes. Y torneo largo va a ser para Estudiantes, seguramente, donde está Martín, que le deseo lo mejor. Y, bueno, claro, Martín Pavés, que va a jugar para Estudiantes. Un gran amigo, grandote, ojalá le vaya bien. Y van a estar bien en el mismo grupo. En la misma zona, la verdad que me va a tener que tocar sufrirlo, pero veremos ahí cómo lo resolvemos. Ya, no tengo ninguna duda. ¿De qué juega la loquita? La loca juega de central, yo justamente estoy atacando esa línea. Uy, así que no vas a pasar... Pasa la pelota, pero el jugador no. Él tiene una moral en la cancha demasiado elevada. Sí, sí. Así que bueno, como te digo, sí, son torneos interesantes, pero los objetivos se ajustan en función de los clubes, así que... Sí, cuesta mucho. Cuesta muchísimo, son muchos equipos. Así que veremos qué sale. Bien. Así que bueno, muchachos, desde ya, gracias por venir. Lujo para Pelotas al Sur, en serio, de posta. Es un lujo tenerlos ustedes acá, estamos atentos todos los pibes de Bolsón y realmente yo me siento muy agradecido que ustedes hayan venido. Sí. No, la verdad que también yo me tomo el atrevimiento de agradecerle a ustedes, lo que yo crecí con él y ver el esfuerzo que está haciendo por el deporte local, no solo por esta disciplina sino por todo, porque leo la revista y lo sigo, y a usted también que no lo conocía, un gusto, y nada, agradecerle por todo lo que hacen por la zona, que está bárbaro. Sí, la verdad que yo también estoy, la verdad que muy contento porque le están dando mucha bola. Ni se te ocurra hacer un gol a San Lorenzo, porque ahí tenemos un quilombo. Le están dando mucha bola al deporte en sí, en Bolsón, que era lo que hacía falta desde hace mucho tiempo. No deja de ser un sentido. Y bueno, y agradecerle a ustedes, porque la verdad que nosotros siempre estamos presente acá para lo que necesiten ustedes, y bueno, si tenemos que venir para eso, vamos a venir. Y van a venir unas cuantas veces más seguro. Y después, cuando esté primera, acordate y traer la camiseta de la Juan. Ya tiene un padre, podría traerlo, un padre de Ferreira. Y más adelante la cámara. Lo ponemos otra vez. No, que me trae refri. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¡Nos vamos con Sumo! Gracias a ti. To the disco on that Saturday night. You know, you really look good. You know, I felt alright. We walked down to that disco on that Saturday night. You know, I really look good. You know, I felt alright. Disco, baby, disco. What are you dying in your bed? Disco, baby, disco, when you're crying in your head. Disco, baby, disco, you don't know rock and roll. Disco, baby, disco's gonna satisfy your soul, yeah. Disco, streets of heaven alive with gold. I don't know, but I've been told the streets of heaven alive with gold. Wouldn't get much worse if the Russians get up there first. Hey, disco baby disco, do it when you're down. Disco baby disco, do it upside down. Disco baby disco, riding in your bed. Disco baby disco, you're dancing on your head, hey! Seguimos con Pelotas al Sur después de esta más que grata visita de estos chicos de Bolsón. Son unos genios, son amigos, son tipazos. Me encanta. Muy lindo tenerlos acá. Y bueno, mira, estuvimos hablando todo el corte, recién nos acabamos de despedir. Sí. Bueno, esto también me da la reflexión de lo que genera el fútbol en sí mismo, ¿no? O sea, el libreto, todo lo que ustedes vivieron como compañeros de club y bueno, demás, nosotros estas amistades. Jugamos con Fran en la primera de Cristal. Claro, claro. Y la verdad que, bueno, es... Está buenísimo ver que ahora van progresando, pueden crecer y que hay más pibes de Bolsón jugando afuera. Y que estamos quedando viejos también nosotros. Nah, viejo, ¿cómo? ¿Cómo que viejo Bruno? Viejo son más jóvenes ellos, son mucho más jóvenes que nosotros. Bueno, volvemos al fútbol nacional, nacional, el mercado de pases de primera. Y San Martín en San Juan, que quiere a Lucas Acosta, yo lo había aprendido el jugador de Colón, ¿no? Ex jugador de Colón. Claro, se había ido a préstamo, volvió, está haciendo la pretemporada. ¿De qué juega Lucas Acosta? No, no lo tengo. Es un volante ofensivo, ajá, muy ofensivo. Ajá. La cuestión es que ya lo había pretendido San Martín de San Juan, no se había incorporado y ahora lo quiere de vuelta a un San Martín que no incorporó a nadie, así que hay que ver cómo y se mueve. Daniel Garnero, un ex enganche que es el técnico que está buscando otro enganche. Claro. Buen jugador, Garnero, ¿eh? Era buen jugador, sí. Banfield. Y la viene última, mal Banfield, la última novedad, además de lo de Víctor López, que viene una novelita importante. Sí. Se quiere ir Víctor López. Y parece que se quiere ir, ¿no? Pero parece que se queda, Mirá. Parece que le van a renovar el contrato, no renovar, sino ampliar el contrato, algo por el estilo, y lo van a, va a volver, va a quedar más que volver, va a volver a la pretemporada. Y el que quiere es Mario Pagelerunga. El jugador que juega de 5 en Rosario Central. Central, me acuerdo. Sí. Bueno, parece ser. Era un jugador interesante, ¿eh? Está en Catania, así que parece ser que. Y en Catania iría, no debe estar jugando, ¿no? No, iría a préstamo por 6 meses ahora. Bueno, viene a salvar la baja de Carbonari, ¿no? Sí, Carboni, que Carboni, eso fue realmente. Sí. Uno de los movimientos más mínimamente raros del fútbol argentino de este fin de año. Realmente muy curioso lo que pasó. En cuanto a Godoy Cruz, parece ser la vedette del mercado de pases. ¿Por dónde empezar? Ya se sabe lo de Villar. Villar lo quiere todo el mundo. Lo quiere ahora también Racing. Lo de Ramírez, ni hablar. Lo de Neri Pumpido, que no quiere que se le vaya ninguno. Hay distintos directivos que están hablando mal del presidente de Godoy Cruz. Ajá. Que dice que Contreras. Realmente no sé qué cara tiene para hablar también de hablar mal de una dirigencia como es Arlo, ¿no? Pero la cuestión es que ya le viene pegando por una cuestión de lo que había hecho con Ariel Rojas, ¿te acordás? Casi. Y lo buscó San Lorenzo en el semestre pasado. Lo que planteaba es que tiene un precio por tirar, ¿no? Habían ofertado 1 millón por Ariel Rojas, lo que había pedido, después le pidió 2, le ofertaron 2, después le pidió 3, y así fue funcionando hasta que le dijeron que basta lo de San Lorenzo y no más. Bueno, ahora parece ser que está pasando lo mismo con Villar. Yo creo que se lo deben estar haciendo San Lorenzo directamente porque no quieren vender a San Lorenzo. Sí. La cuestión es que, bueno, hay una disputa muy importante. Villar está muy lejos de San Lorenzo, de San Lorenzo. Así que por esa cuestión está bravo. Y a Godoy Cruz, el que quería volver, era Rodrigo Salinas. Claro, el jugador de que es de Godoy Cruz. Fue a préstamo a Rosario Central, prácticamente ni jugó. Delantero, interesante. Sí. Le quedan 6 meses más, pero el jugador quiere volver, está viendo si se puede desvincular del club de Rosario. Ajá. Y si lo logra, sería el primer refuerzo. Realmente yo no sé si se cuenta como refuerzo, porque es jugador de pertenencia. Pero teniendo un préstamo y si claro, hacer el préstamo, contrato, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y el tema de Boborí, cómo quedó? Él quedó en San Lorenzo. Hicieron uso de la opción, pero Boril no quiso volver. Exactamente. Y por eso, por este tema, Marcelo Cardoso, lateral también por izquierda, jugará la Libertadores. Lo contrataron para jugar a Libertadores. Es decir, que tiene un cupo más para contratar. Ajá. O sea, no es que se le ocupa esos dos contrataciones que tiene. El tipo, por lo pronto, por 6 partidos lo contrataron. Claro, por 6 partidos. Un jugador que estuvo jugando, si no me equivoco, en Defensa y Justicia. Cardoso por un lateral izquierdo, recordando al Pacha. Sí, lo primero que me acordé. Tiene nombre de número 3. Tiene nombre de número 3, seguro. Unión y Rosales, que bueno, ya se sabe que no firmó. Así que lo quiere Banfield, ¿eh? Parece que va a quedar colgadito. Yo creo que Unión no lo va a largar, lo va a dejar colgado de castigo. Yo creo que lo va a dejar de castigo porque querían firmar. ¿Y si hay plata? Tiene que haber mucho plata. Y bueno, no sé si a Unión me parece que le vendría bien una platita, sí. ¿No? El tema es que... Pedro a pesar de que, bueno, un jugador muy importante, seguro, sí. El que quiere es a Omar Pérez, el jugador que jugó en Boca en su momento, que estuvo afuera, ya grande, ajá, que no, estuvo en México. Me lo perdí. Un 30 años. Un volante ofensivo. Bueno, parece que irían en busca de ese jugador. Y bueno, y hoy firmaría a Diego Jara, el jugador, el delantero del Patronato. Ah, sí, ese lo quería, ese José. Sí, Vita, sí, estuvimos hablando de él, sí. Así que hoy firma su contrato, así que va a andar, me imagino que muy bien, porque es un delantero interesante para tener en cuenta. No lo tengo a Jarita este. Bueno, veremos cómo anda. Ya lo criticaremos en su momento. Sí, ya llegará su momento. Nacional B, ¿te parece? Y sí, es un campeonato importante en la Argentina, el Nacional B, sin duda. Y hablando importante. ¿Y siempre lo fue o es desde hace un año? No, siempre lo fue. Ahora está galardonado. Me quedo tranquilo entonces. El infierno lo llamo yo. Y es un campeonato jodido. Siempre fue el infierno, El infierno. No es solo de ahora. No, siempre. Un infierno importante. Y bueno, hablando de infiernos y demás, hay que hablar de River. Y era el equipo que vos decías que es el único que se reforzó mejor que Vélez. Claro, de alguna manera. Trezeguet es un jugador. Si hablas de Trezeguet y de Poncio. Bueno, Trezeguet es, además de Camarones, el único campeón del mundo que va a jugar en el fútbol argentino. Claro. Sí, es cierto. Y Poncio, un jugador que firmó por 3 años de contrato. Sí, fue una risa eso. Fue una risa. ¿De qué lado lo quiere? Porque Poncio decía, yo vengo gratis a River. Sí. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, pero el Zaragoza le debía 980 mil dólares. Entonces el Zaragoza le decía, no, quédate acá, nosotros te lo vamos a pagar en algún momento. ¿Y cuál fue la negociación? ¿Quién le pagó los 980 mil dólares para poder irse? River. Ah, o sea que gratis. No, pero... Igual de barato, te digo. De algo tiene que vivir, porque no, le dieron una monedita, no le debían nada. $1,000,000, ¿eh? ¿Quién no lo tiene? Y a mí me resultó curioso que Poncio llegue a River porque el técnico del Zaragoza había dicho que lo quería. Que lo quería. Pero cuando un jugador se quiere ir. Sí, aparte si tenían esa deuda con él. Dos cosas, se querían ir y salvaron la deuda. Sí, salvaron la deuda. A mí me resulta muy curioso que no hayan contratado un defensor sabiendo que se fueron casi todos. Quedaron los chicos, ¿no? Y que arriba tenía. No, Maidana quedó todavía. Y Maidana está al borde de irse, sí, no pero es el único que quedó. Igual hay dos chicos en River que juegan muy bien, González Pires y Pesela son excelentes. Sí, pero son inexpertos. Son jugadores que todavía no tienen 3 partidos en primera. Uh-huh. Y el Nacional B es un jugador que pesa mucho la experiencia. Sí, sí, igual, se le fueron Ferrero y Román, se sacaron la lotería. Era uno peor que el otro. Yo no dije que no. Y Alayes. Y el Ayestral. Yo digo que no, qué raro que no haya traído alguno. No, tenés razón. Pero nada, eso, bueno. Pero, bueno. Pero no te olvides que Poncio jugó de central, Es verdad, puede jugar de segundo zaguero, sí. Y tiene a Siriliano, que justamente ahora voy a hablar de él, que tiene. Pasarela fue a Europa, porque de Siriliano lo busca Fiorentina, Roma e Inter, nada más y nada menos. Mira. Y a Ocampos, la Juventus. Epa. Así que, bueno, hay que ver qué pasa con esto. Qué gran, River siempre, qué inferiores que tiene, ¿eh? Sí. De hecho, pensar, esté donde esté, ¿no? Sí, de hecho, ahora ha subido 5 juveniles que dicen que hay uno que juega muy bien. No, es impresionante lo de... Seguro juega menos de los 5, mirá. Sí, pero uno muy bien. Muy bien, de, muy, sí, muy bien. Bueno, ¿y de Chacarita qué sabe? Chacarita, Chacarita, Chacarita, ah, sí. Chacarita. Hablando de sumo. Sí, habla justamente. Pajón, un defensor que tuvo Chacarita en su momento, que ahora está en Atlanta. Bueno, en Atlanta. Sí, sí. ¿Y juega en la primera? O sí, es titular, sí. Eso quiero decir. Sí, sí, sí, un jugador bien experimentado. Felipe de la Riva parece que lo quiere, lo van a buscar, lo quieren traer. O sea, que le quieren sacar a los primos el número 2. Raro eso, ¿viste? Sí, muy raro. Porque el clásico rival... Y hoy por hoy, ¿viste? Sí, vale todo. Pregúntale a Carlitos Tevez si no. Sí. Sí, vale todo. Hoy en día vale todo. La verdad que vale todo. En cuanto a Huracán, hay que decir que Alexis Ferrero, hablando de gracias de que se haya ido... O sea... Ponelo a Brunito Michelena, Huracán. La cuestión es que, bueno, firmó para Huracán, justamente Alexis Ferrero, así que la primera incorporación, y después está luchando hace ya incansable, ya 3 semanas, 4, por Núñez. Por Núñez, ver, por el gordo Núñez, de Independiente. Hay que ver qué pasa. Bueno, quisieron, le dieron el pase, lo quieren prestar a Monzón, y lo vinieron a buscar de Bolivia. Y Monzón dijo, no me voy allá ni loco. Sí, sí, es cierto eso, es cierto, se fue, no se fue, se fue... Un defensor que no me sale sí, el nombre. Sí, no, a mí tampoco. Se fue uno de los defensores de Huracán. Rosario Central y algo muy curioso. Primero, dos datos curiosos. Primero que Martín Rivero, el jugador que estaba muy bien volante, uh-huh, está rapidito, sí, sí, todavía no firmó el contrato, no renovó. Realmente muy curioso, debe haber algún bueno, queda todo problema, bien, todavía, ¿no? Problema de todo sí, tipo ahí, ¿no? Pero se está perdiendo la pretemporada, que no es poca cosa. No es poca no, cosa. No, para nada. Muy importante. Así que realmente eso es muy curioso. Y leo acá Lucho Figueroa. Sí. Qué gran jugador era Lucho. Sí, pero ahí, siempre roto. Sí, ese sí, fue el gran... Sí, bueno, es otro de estos tipos. Sí, que siempre se rompen, juegan siempre 4 partidos y se rompen. No juegan 4, vuelven, se rompen. Fue el gran... ¿Pero que de... vuelve? No, se va al Emelec. Al Emelec, Ecuador. Y bueno... Yo sí, digo, no puede jugar en cualquier... Sí, bueno, se maneja otra plata, ¿no? El Emelec es un grande de Ecuador. Claro, se maneja otra plata, pero no puede jugar en cualquier otro equipo de la B Nacional, mínimamente. Sí, pero lo que pasa es que este muchacho está lastimado. Es el caso de Romagnoli, ¿viste? ¿Quién lo va a querer? Claro, te juega 4 partidos, cuando empieza a tener rodaje, empieza a andar bien de nuevo, ¡pum! Se te lesiona por 8 partidos. Sí. No va. Bueno, nos vamos a ir a un temita de sumo. Antes le voy a leer una frase de un periodista, uh-huh, que se llamaba... Que Dios lo tenga en la gloria, uno de los más grandes, Dante Panzeri. Sí. Grande, si lo subo, ¿eh? Grande, te puedo asegurar, extraordinario. Y en algún momento dijo, al fútbol argentino le faltan 3 cosas. Dirigentes, decencia y Guinness. Vamos con sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas.

Reparación de celulares en el acto. Celulares liberados. Créditos en el acto. Estuches, carcasas, accesorios. Internet rapidísimo. Con computadoras de última generación. Cabinas telefónicas, fotocopias, fax, ranchonet. Todo en una esquina. V y San Martín. Fin de espacio publicitario. Último, último bloque de Pelotas al Sur y seguimos con el fútbol. Si te gusta el fútbol, quédate. Y tomate una Piltri. Ah, tomate una Piltri, qué rica que es, loco. Un saludo para Miguel Núñez, que hace rato me despidió, y para Malena también. Bien. Así que vamos a mandar un saludo a ellos. Rapidito paso por la B Nacional, Internacional y algo de Polideportes. Dale. Con Ferro, con el equipo de Seba Navarro. Y de Matu. Y de Matu, que festeja. Osvaldo Miranda, el jugador que pasó por Almagro, jugó en primera, Almagro delantero. La primera de Racing jugó. También, bueno, es el nuevo refuerzo. Uh-huh. Y bueno, después lo de Salmirón, que está dando más vuelta que una calecita, no se sabe qué pasa. Yo creo que si entra este muchacho, Salmirón se cae. Porque lo querían de Rusia, no sé de dónde, y imposible de retener. Y no, obviamente. Pero ya hicieron revisación médica todo. Ah, sí, sí, sí, pero está esperando que a ver si sale esa posibilidad. Una gran contratación para la B Nacional es la de Nicolás Cabrera, el jugador de Gimnasia de la Plata, vuelve a su club. Sí, un sí, jugador importante, ya lo comentaron algo. Sí. Así que interesante. Es un gran jugador, es un buen jugador. Yo no sé por qué no anduvo en Independiente, como Independiente lo largó. Anduvo en Independiente. El tema es que se lesionó y después cambió de técnico y se ve que el nuevo técnico. Un buen 8, un muy bueno. Sí, y con la escasez de números 8 que hay, viste, es interesante. Deportivo Merlo, grande. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta Deportivo Merlo no. Contrató un jugador que para mí interesante, que tiene pasado por primera por varios clubes, que es Diego Ceballos, el delantero, ya 31 años, que estuvo en Quilmes en su momento, en Chicago, o sea, de ahí surgió. Realmente es un jugador interesante, que si no me equivoco vuelve a su club, porque ya había pasado... A Merlo. Sí, ya había tenido un paso por Merlo. Así que, bueno, después los de Ospina, el defensor... De Huracán, que se había ido. Así que bueno. Va a seguir jugando en la B, porque se va a la América de Cali. Exactamente, ha descendido realmente increíble. Ya, claro, pero América de Cali es como River en Argentina. Sí, totalmente, sí, un grande que se va. Sí. Que va a jugar en un grande, creo que va a ganar más guita que en Huracán. Y es probable. Ah, eso seguro. Va a ser una buena idea. Y aparte puede ascender, jugar en primera. Algo rapidito, si te lo tiro, Internacional, Eric Cantona, el jugador conocidísimo, quiere ser presidente de Francia. Uf, me hace acordar a Bilardo, mirá, cuando te acordás. Tiene esa locura. No, pero digamos que Cantona, me voy a hacer un paréntesis y un minutito, es un loco lindo, es un tipo con una... Con una impronta copada. Ah, no, bueno, ¿entendés? Totalmente, o sea, sí. No es como Bilardo. Si Bilardo lo dejás... No sé. Te hace un desastre. Sí. Sí, es verdad. Es un tipo como... Bilardo es un liberal, este no, es antirracista. Pero da la impresión que este Cantona se está metiendo en un terreno medio complicado. Ya se metió. Cantona en su momento salió a pedir a la gente que retire los fondos del banco. Sí. O sea, ya tiene sus locuras encima... Y metido en todo esto, así que imagínate lo que puede pasar, ¿no? Suerte, Eric. Una de las grandes noticias de los últimos momentos es lo de Di María. Parece ser que un equipo inglés, todavía no trascendió el nombre. El Chelsea, bueno, 42 millones de euros ofrecería por el jugador. Por el fideo. Y estaría, lo vería con buenos ojos por el hecho de que está pidiendo un dinero importante. Yo creo que no se va a ir. Yo creo que tampoco. Porque viste que ahí Mourinho es importante y es uno de los jugadores clave para Mourinho. Es una presión para mí de Di María que está metiendo para que le aumenten el contrato, creo que está pidiendo. Sí, sí. Porque no cobra nada, ¿no? Cobra 2 millones de euros. 2 millones de euros por mes es una... Por año igual, pero igual, ¿sabes sí, qué? 2 millones de euros. Y dame un por ciento. Inglaterra, para mencionar lo de Enrique, volvió a su club, al Arsenal. ¿Qué la tiene Enrique? ¿Cómo, 37, 38? No, tanto no. ¿Qué volvió? ¿Al Arsenal de Sarandí volvió? No, la cuestión es que volvió y... Ganó todo con el Arsenal. Sí, tiene más de 220 goles. Mira. La cuestión es que... Qué envidia. Tiene una estatua, tiene todo ahí en Londres. Y entró, cuando entró a la cancha en el segundo tiempo... Una ovación tremenda y mucho más cuando hace el gol de la victoria. Bien, un golazo a Luis Enrique encima de su viejo época en Arsenal. Así que, bueno, realmente por la Copa. Gran jugador. Algo interesante también lo de la Volpe, que parece ser que lo contrataría de las inferiores de México, Estudiantes de Guadalajara, este equipo que contrató a Gutiérrez, sí. Parece que lo contrataría para hacerse cargo de la división inferior. Bueno, ya no sabes por dónde va a pasar. No, pero. Que enorme quilombo con los pibes, ¿qué dejamos? Con lo el mejor para. De la Volpe van a ser todo milico ahí. Y bueno, dejamos lo mejor para el final, ¿no? Sí, el balón de oro de Messi, hay que decirlo. Que tercera vez consecutiva, al igual que Platini. Y bueno, hubieron otros que también tuvieron. Sí, bueno, Messi sacó casi el 50% de los votos. Totalmente merecido, dicho sí. A veces uno dice, bueno, un jugador de la talla de Xavi, capaz que en algún momento merecería un reconocimiento. Da pena, Xavi, porque merece uno. Por eso. Pero lo que pasa es que lo de Messi es notable. Pero de todas formas, por más que uno diga, bueno, da pena, el tipo es un excelente jugador, de todas formas, gane o no gane, ¿viste? Desde ya, lo interesante fue lo de Cristiano, que ni apareció. No estuvo. Se las vio venir, dijo yo ni voy, con todo su ego encima. Qué terrible, qué espada de Damocles es el petizo de la pulga para este Cristiano Ronaldo, que tiene un ego, un yoísmo al pedo. Bueno, acá me dicen que Cristiano hizo una entrega paralela. Y bueno, en su entrega ganó el balón de oro, ¿no? Pero es un acto de justicia que Messi, que es una persona bastante humilde, comparado con él, gane Messi, no lo gane Cristiano, pues imagínate. Pero además, bueno, de todas formas, no es que lo gana por ser humilde, que está buenísimo que sea humilde. No, creo que lo gana porque es mejor. Desde ya, pero está bueno que él sea el humilde, no lo totalmente, más, sí, eso, totalmente. También Guardiola considerado el mejor técnico del año, desde ya. Neymar fue el mejor gol, un golazo, lindísimo gol. El premio Puskas. Y después me encanta de Neymar, como jugador de fútbol y como persona. Sí, totalmente coincido, Y paso. Después dieron los 11, que realmente esto una subjetividad tremenda para dar los 11 mejores del año. Casillas, Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Vidic. Xavi Alonso, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Lionel Messi, parece Barcelona esto. Ronaldo y Rooney. Sí, realmente en el Barcelona y la selección. Como si española. No hubieran otros jugadores, más allá de que hay muchos que podrían estar, pero también. Ahora yo digo, el que armó este equipo no pensó que tenía que jugar con un 3, ¿no? Porque puso a Sergio Ramos y a Daniel Alves, a Piqué y a Vidic. Es raro. No, puso defensor directamente. Sí, tiró 4 atrás. Tiró 4 atrás. Sí, no hay. No marca nadie. Colombia. Pekerman es el nuevo director técnico. Finalmente firmó. Sí, finalmente firmó. Me parece más que interesante. A mí también. A mí Pekerman me encanta. Es un técnico que lo veo. Bueno, yo personalmente, vos decías, la selección argentina del 94 era la mejor. Yo la que mejor vi jugar fue la del 2006. Va, pero vos en el 94 estabas. Y era muy pibe. Casi. Era muy pibe, sí. Pero bueno, por eso te digo, viste. El 2006 Argentina me llenaba los ojos y yo quería que Pekerman siga. No pudo ser, tuvimos mala leche. La verdad es que tuvimos mala suerte. Totalmente. Nos eliminó Alemania en Alemania por penales. Y nos quedamos sin un cambio por el tema de Bondancieri. Sí. Bueno, ojalá que en Colombia le vaya bien, ¿no? Sí. Menos contra Argentina. Contra Argentina. Ya pasó, por suerte pasó un partido ya con Colombia. Polideportes, hay que hablar de la Copa Davis, que Del Potro se bajó contra la Serie Alemania. Baja importante. ¿Qué pensás de eso? Por ejemplo, cuando un tenista se baja. Y mira, él lo que dijo fue que va a estar bajo. A ver, en Alemania se va a jugar en polvo. Y él va a estar jugando en cemento. Y el cambio para el físico de él y para lo que salir de una lesión importante que tuvo, supuestamente encima de muñeca, la verdad no lo entiendo. Todavía no lo entiendo. Pero lo que decía que ese cambio de jugar polvo, la de polvo, cemento y polvo en tan poco tiempo. Le puede traer problemas importantes. Ellos sabrán. Sí, mira, yo te digo la verdad, a mí no me gusta esto. No, a mí tampoco, pero bueno. Bueno, el tenis es así, viste, es un deporte de uno. ¿Y Alemania qué tal anda? Eso te voy a decir, la buena noticia para Argentina es que Mayer, que es el número uno, es casi seguro que no juegue por una lesión de cadera. Bueno. Así que. Bueno, de visitante es esto. De visitante. Así que San David puede llegar a. Sí, Normandía la va a tener que remar de abajo. Y Pico, Mónaco. Y Piquito que es un buen jugador también. Del Dakar, ya vos que te gusta tanto. O sea. Pero te tengo una buena noticia para vos. Que pincharon la goma todo. No, que el 2003. El 2003, para atrás. No va ni a llegar ni a largar de la Argentina y solo va a tener 3 etapas. Ajá. Se va a cambiar todo el recorrido. ¿Pero dónde va a pasar Chile y Perú? Va a terminar, va a ser al revés. No dijeron, pero para mí van a agregar un país más. Mira. Porque va a terminar en Chile, viene al revés la cuestión. Para mí va, y si no va a ser Perú, se mezclará por ahí Bolivia, no sé. Mira que y va a ir por Córdoba, va a bajar y va a terminar en Chile. La verdad es curioso. Y después, yo hablé a través de los accidentes y demás, que realmente para tener en cuenta sí, eso. Se rompió todo, muchacho, ¿no? Sí, Pisolito, un argentino que corre en motos, que venía bastante bien, tuvo un golpe y se fracturó por todos lados. Ajá. Así que el dato importante en cuatriciclo que los tres argentinos lideran como principalmente Alejandro Patronelli, que va primero, le lleva más de una hora. Así que muy interesante. Ginóbili lo operaron con éxito, la fractura en el dedo. ¿Cuánto tiempo va a estar el Manu? 6 a 8 semanas, sí, dos meses. Sí, dos meses. ¿Y las Olimpiadas cuándo son? Como el Mundial, ¿no? Junio. ¿En julio? Sí. O sea que puede llegar bien. No, llega. Bueno. Descansadito va a llegar. La verdad que esto, para la edad que tiene, bárbaro. Estos gladiadores del básquet argentino a mí me emociona. Sí, a mí me emociona la generación dorada. Escuela está andando muy bien y Noción está empezando a jugar, que es interesante. Bueno, y el Ancha Delfino también viene bien. También. Bueno. Che, no vamos, che. Si estuviste ahí, me encantó. Si no estuviste, te lo perdiste. Fuiste al piste. Pelotas al Sur, un programa de fútbol y algo más. Conducen Juan Vargas y Bruno Vedetti. Todos los martes de 15 a 17 te podés informar sobre fútbol y algunas cosas más. Goa 103.5. Arte, música, vida, radio.